Este domingo, 7 de junio, segundo cadenazo ibérico. Un maratón radiofónico de 11 horas realizado por radios libres y podcast autónomos. Radio Vallecas, Radio La Chipén, La Linterna de Diógenes. Radio RSK, Radio Almaina, Agora Sol Radio, Radio Argallo, Contrabanda FM, Radio Alegría Libertaria, Radio Malva, Radio Bronca, Quirola Irratia. De Raíz Radio, El Café de Silverio, Radio La Granja, Radio Top, Radio Espiritrompa, Toma la Tierra, Radio Onda Expansiva, Pistas al Descampado, La Zona Crítica, Radio Activa, Radio Cuco y Radio Mistelera. Segundo cadenazo ibérico. Apoyo mutuo frente a la nueva normalidad. Domingo 7 de junio a partir de las 10 de la mañana en tu radio libre favorita. Buenas tardes, querida oyente. Estás escuchando la aportación de Radio Bronca para el segundo cadenazo ibérico. Recogemos el testigo de La Linterna de Diógenes, grandísimo programa de radio que, desde aquí, si no has escuchado, deberías hacerlo, pero ya. Y su aportación sobre las huelgas de inquilinos históricas para centrarnos en un ejemplo actual como ha sido la huelga de alquileres que se ha desarrollado en el Estado español desde el día 1 de abril. ¿Que no sabes lo que es? Espera, que aquí te lo explican. Las medidas adoptadas por el gobierno ignoran la realidad de miles de familias que vivimos al día. Familias como las nuestras, que sobrevivimos con trabajo sin nómina. Hemos sido despedidas fraudulentamente y no recibimos ningún ingreso debido al confinamiento. Nos han dejado fuera del escudo social y el mes que viene no podremos hacer frente al pago del alquiler. Miles de personas y de familias han tenido que elegir entre comer o pagar el alquiler y se han organizado a través del apoyo mutuo y la solidaridad en comités de huelgas de inquilinas. ¿Cómo se ha desarrollado esta experiencia? Para ello tenemos aquí a Sandra del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola de nuevo, ¿todo bien? ¿Cómo están por allá? Muy bien, aquí llevando nuestra parte del confinamiento, siguiendo muy detenidamente cómo se va desarrollando las diferentes luchas. Bueno, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado la huelga ahí en Gran Canaria, pero sobre todo en base a esta situación social, qué es lo que había ahí como de germen para que se haya desarrollado la huelga de alquileres tan fuerte en un sitio que no era, está como fuera de los focos de la opinión pública. Claro, porque es importante, ¿no?, entender un poco la realidad del territorio para ver cuáles pueden ser las consecuencias e implicaciones de un estado de alarma y la huelga, ¿no? Uh-huh. Aquí la situación social y económica era ya mucho más grave antes de que empezase todo el confinamiento. Como otros datos que comentábamos, hay un 40% de pobreza y exclusión social, el 67% de la población es incapaz de llegar a fin de mes. Tenemos un 35% de pobreza infantil, más de 260.000 desempleados, 900 desahucios por trimestre y en la provincia de Las Palmas tenemos una media de alquiler de 997 euros. Entonces, con estos datos, ¿no?, vemos que la situación ya era muy grave. La población canaria estaba en una situación de vulnerabilidad mucho antes del confinamiento. Esto únicamente lo ha agravado. Entonces, por ejemplo, una gran parte de la clase obrera tiene problemas de solvencia y le va a costar llegar a fin de mes. Y ve que tiene que complementar sus ingresos oficiales con economía sumergida, pues como son los cuidados, trabajos domésticos o chapuzas. Y también recalcar que el mayor peso de estas actividades, pues en muchos de los casos, por nuestra experiencia, vemos que recae sobre las mujeres. Entonces, esta realidad de huelga germinó de que empezó el confinamiento. Vimos una necesidad inmediata y publicamos un plan de choque para que población, sindicatos de trabajo y vivienda, pues declarasen una huelga laboral, hipotecaria y arrendataria. Creamos un comité de huelga para movilizar al mayor número de personas, colectivos, y también esto cogió fuerza porque a su vez en el Estado español y en otras partes del globo también estaba llevándose a cabo esta idea de huelga. Y las reclamaciones eran básicas. Dos, suspensión del pago de la renta y socialización de las viviendas que estaban abandonadas en manos, pues, de las entidades financieras. Aparte de esta situación socioeconómica que nos acabas de explicar, digamos que es muy interesante para nosotros este trabajo previo, ¿no? Que se realiza justo en el arranque de la huelga. ¿En qué se traduce eso? Partiendo de lo que es en teoría, ¿no? Un colectivo como el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria con poco tiempo de vida, pero con mucha actividad. Pues a lo largo de toda la huelga ha habido momentos de mayor o menor intensidad de curro, pero en general las compañías han estado trabajando muy duro desde el primer momento. Como te he comentado, desde el 23 de marzo que lanzamos la convocatoria, son muchas las organizaciones en el resto de territorios que también empiezan a hacer suya la huelga. Y el 1 de abril, pues una gran parte de los colectivos que estábamos previamente ya concordándonos para ver cómo llevamos a cabo todas las reivindicaciones, anunciamos la huelga de alquileres indefinida y general. Un resultado del increíble trabajo que se hizo en esas primeras semanas desde la Comisión Jurídica del sindicato de acá fue una elaboración de una guía legal completa, que además se puede encontrar en la página del sindicato, y es brutal, porque en esa guía cualquier inquilina o persona que esté interesada puede acceder como un manual, ¿no? Porque se recopilaron las dudas más frecuentes, desde el ámbito legal como de derechos que tienen las inquilinas, toda la información del Real Decreto, y es una forma de que las huelguistas, de manera autónoma, puedan estar informadas sobre las cuestiones legales de la huelga y, como he dicho, sobre sus derechos como inquilinas, ¿no? Entonces, esto nos permitió, aparte de todos los casos que estábamos gestionando y negociando directamente junto con las suspensiones, una herramienta para que las inquilinas estuvieran informadas y pudieran negociar también por ellas mismas sus derechos, ¿no? Tal es el éxito que tiene esta guía, o tal es, digamos, lo brutal el trabajo de esta guía, que es curioso, ¿no? Lo habíamos hablado en alguna otra ocasión tú y yo, de cómo se parece, parece que hay como una vuelta, es la colonia ahora la que le ayuda, entre comillas, a la metrópoli. Me refiero en el sentido de que empezáis a recibir un montón de consultas desde diferentes sitios de la península ibérica, ¿no? Cuando digamos que esa. Quizá cuanto menos extraño que esto suele pasar, no sé si os ha pasado en otras ocasiones. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, al final, ¿no? Vemos que desde algún territorio, ¿no? Que está olvidado, que está en segundo plano, ¿no? El segundo sitio dentro del Estado, ¿no? Como también al final hemos tenido que dirigir y sin ningún tipo, ya te digo, de ayuda, ni tenemos siquiera personas que están cobrando por su trabajo, haciendo un trabajo brutal para atender a todos los casos, ¿no? Como un acto de solidaridad y desde sindicatos que desde el Estado saben dar respuesta a sus propias vecinas, ¿no? Esto nos debería demostrar que organizadas y trabajando juntas, pues se puede llegar muy alto. ¿Podrías contarnos algunos de los casos más representativos que habéis tenido en estos más de 2 meses de huelga que llevamos? Claro, lo primero que me gustaría resaltar, ¿no? Es que la mayoría de los casos están protagonizados por mujeres, en total un 90%, y como comentamos en el anterior programa, eran mujeres de familias monoparentales que sacan adelante sus casas e hijos a través de trabajos sin nóminas. Estas personas que se declararon en huelga Lo hacen asumiendo lo difícil de verse en una situación de enfrentamiento, pues, o con sus caseros, o inmobiliarias, o fondos buitres, en función de cuál fuera la propiedad, ¿no? Por ejemplo, en Gran Canaria tenemos el caso de Mara, que era una mujer que la única fuente de ingresos durante el confinamiento ha sido el dinero que recibía por la manutención de su hija, porque antes se encontraba limpiando escaleras sin ningún contrato. Y esta mujer, tras negociaciones, consiguió que la comunidad de propietarios de la que era inquilina le suspendiera el alquiler indefinidamente. Otro caso en Gran Canaria sería el de 11 vecinos. Su situación es precaria en el sentido de que son migrantes, con trabajos, muchos de ellos también sin contrato y sin nómina, que se pusieron en huelga ante su casero, que es multirrentista, no únicamente en las islas, ¿no?, sino en todo el estado. Luego, en la otra isla que tenemos al lado, Tenerife, está Raquel, que es una camarera de hotel que sufrió con el confinamiento un ERTE y, al no poder asumir el pago, que en este caso su vivienda pertenecía a un fondo buitre, optó directamente por negociar en lugar de ir a la huelga. Y dentro de la negociación, pues consiguió la quita del 50%. Luego hablamos, por ejemplo, con un piso de vecinas de Lanzarote que también hizo huelga. Son subarrendatarios en una vivienda hiperhacinada. Conviven tres familias con niños, dos parejas de adultos y tres personas solteras. Y lo curioso de esta situación es que el 3 de abril su casero les propuso una rebaja del 25%. Siguieron presionando. El 10 de abril consiguieron la quita del 50%. Y finalmente, el 24 de abril, este bloque de vecinas de Lanzarote consiguió la suspensión total. Y es un ejemplo, ¿no?, de cómo la presión hizo que consiguiesen la quita y la suspensión absoluta, ¿no? Y finalmente, otro caso que también nos parece curioso y vuelve a resaltar los lazos de apoyo mutuo, es un bloque de vecinos de 12 personas en Fuerteventura. Eran arrendatarios de una empresa hotelera a la que solo dos vecinos podían hacer frente al pago. Entonces, todo el bloque se puso en huelga por solidaridad desde el 1 de abril. Otro caso más, ¿no?, de solidaridad y de utilizar la huelga como herramienta de presión, ¿no?, para conseguir algo como una vivienda de manera gratuita en momentos en los que tienes que elegir si pagar o comer, en muchos de los casos. Más o menos, ¿cuántos casos habéis tratado en todo este tiempo? Y no sé si tienes un poco como en mente algún número de posibles casos de este tipo que hayan tenido una solución satisfactoria para los inquilinos. No sé si llamarlos victorias o no. Sí, o pequeñas victorias o grandes victorias para muchas. Sí, hemos conseguido garantizado, pues, la suspensión a lo mejor en torno entre 178-200 alquileres. Entonces, hemos conseguido el seguimiento de la huelga de más de 1.200 arrendatarias y hemos también impulsado 12 comités de huelgas, ¿no? Ha habido días entre el sindicato y la federación, ¿no?, anarquista, que se han llevado a cabo más de 60 consultas por teléfono, por mail, redes sociales. Entonces, en número, en cómputo global, ha sido, pues, unos datos que, al menos para nosotras, nos resultan significativos. Si tomamos en cuenta lo que es el caso de Gran Canaria, con la cantidad de gente implicada en esta huelga de alquileres y el volumen de casos, creo que la verdad que a nivel proporcional es bastante impresionante. Sí, ha sido, pues, eso. Un bastante trabajo, ¿no?, por lo que has comentado, la proporción de casos y las personas que estamos implicadas dentro del sindicato. Pero bueno, también se ha conseguido mucho, pues eso, con el trabajo tanto de todas las comisiones, ¿no?, el comité de huelga jurídica, como hemos visto con la vía legal. Ha sido un trabajo, pues, bastante coordinado, ¿no?, para poder llegar a ello. Pues mira, como un ejemplo de coordinación, vamos a poner un pequeño tema también de varios raperos y varias raperas coordinadas que han hecho cosas bonitas para apoyar a toda la gente en los sindicatos de vivienda de todo el estado. Que me den pa'l piso, dedicado especialmente a vosotras y al sindicato de Habitatge de Vallcarca.

espacios comunitarios y ocupados. Por toda la gente que pone su cuerpo poniendo desahucios y desalojos. Resistiremos nuestros barrios. Por una habitación digna. Nos fuera fuera. Seguimos aquí en la aportación de Radio Bronca, el segundo cadenazo ibérico, con Sandra del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, hablando sobre la huelga de alquileres. Sandra, ¿qué problemas ha habido en la huelga de alquileres? ¿Con qué problemas os habéis encontrado? ¿Qué obstáculos? Y sobre todo, ¿qué lecciones se pueden sacar de todo este tiempo de huelga? Pues han sido distintas dificultades, pero en general ha sido un trabajo bastante y enriquecedor para nosotras y las inquilinas, ¿no? Por ejemplo, así lo que destacaríamos ha sido lidiar con las medidas adoptadas por el Real Decreto del Gobierno, ¿no? Que no respondían a las necesidades de la población vulnerable y en riesgo, y ha sido uno de los motivos por los que ha podido disminuir el número de huelguistas, porque, como hemos comentado en los casos representativos, preferían optar por la vía de negociación o por microcréditos. Luego otro problema habrá sido pues la ofensiva mediática, que sabe poner a las vecinas como víctimas como las responsables, ¿no?, cuando tienen que elegir entre comer y pagar el alquiler. Entonces estos dos puntos yo creo que serían así como los dos problemas principales. Y luego pues no todo es negro, ¿no? También ha habido cosas y experiencias que nos han aportado mucho. Entonces, si te parece, además ya lo hizo un compañero mío en una ocasión, me gustaría hablar de las lecciones de huelga, como me has preguntado, dando voz a la carta de una compañera que se la envió a su casero, si te parece bien. Por supuesto. Pues allá vamos. Lamento profundamente la enorme falta de empatía y solidaridad que demuestra en su correo electrónico. Su oferta es del todo inaceptable e inasumible. Como bien sabe usted, el gobierno ha decretado el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria del COVID-19, lo cual ha paralizado por completo la actividad económica con la consecuente destrucción de miles de empleos en todo el estado, sobre todo en mi sector, la hostelería. Que usted me fuerce a buscar un trabajo en esta situación como condición para mantener la vivienda no solo es un sinsentido, sino una injusticia y un abuso. Quiero destacar que nunca he faltado al pago del alquiler y que, si le solicito un acuerdo justo, es por mi situación de vulnerabilidad y es porque no puedo hacer frente al pago hasta que no vuelva a tener ingresos. Por lo tanto, si usted no está dispuesto a llegar a un acuerdo solidario que suspenda temporalmente el pago del alquiler hasta que pueda volver a trabajar, entonces entiendo que finaliza aquí el periodo de negociación establecido en el Real Decreto Ley del 31 de marzo. Le informo además de que no abandonaré la vivienda hasta que no haya una sentencia en firme que me obligue a ello. No porque quiera continuar viviendo sin pagar, como usted sugiere, sino por algo que usted parece no tener en consideración. En las circunstancias actuales no tengo a dónde ir. En definitiva, lamento su nula consideración con el estado en el que nos encontramos. A pesar de la ansiedad que me han generado sus palabras, mantengo mi dignidad intacta y asumiré las consecuencias legales del impago, porque por encima de su lucro está mi supervivencia. Nos dejas con la piel de gallina, Sandra, a mí por lo menos. Es que son unas palabras, ¿no?, que tienen vida, y creo que resaltan toda esta situación, tanto a nivel humano como a nivel económico, ¿no? Lo que nos falta, y vamos, creo que no había mejor lección de huelga que estas palabras por parte de la compañera que se puso en huelga. Mejor lección de huelga, mejor análisis político, incluso acción, porque parece, ¿no?, tiene la pinta de ser un mail hacia la propiedad o una carta hacia ella, ¿no?, algo así. Claro, o sea, habla tanto de cómo se siente ella, de su dignidad, de cuál es su situación de vulnerabilidad y que piensa asumir todas las consecuencias legales, ¿no?, porque está por encima su supervivencia y su bienestar y no el lucro de un rentista multirrentista. Es lo que tú has dicho, un análisis político y también humanitario brutal. Estaría muy bien que tomara nota mucha gente de que a veces en los sitios que menos te lo esperas es donde te encuentras más politización y más, digamos, germen para una futura lucha. Exacto, justo, justo. Y ya casi para finalizar, un poco a nivel más personal, ¿qué ha supuesto para ti la huelga de alquileres? Creo que la huelga no nos tiene que servir únicamente como experiencia del terreno ganado políticamente contra el Estado, contra el gobierno, ¿no? Sino ver cómo una fuerza sindical o coordinación entre los diferentes grupos, porque nosotros somos las vecinas son nosotras, ¿no? Entonces, hemos entendido lo importante que es la sanidad pública ante un virus cuya letalidad, como se comenta ahora mismo, es de un 1%. Pero es que al final son el capitalismo, sus relaciones de consumo, sus propiedades privadas, las que nos están matando, ¿no? Solo hay que ver la situación de pobreza o exclusión social en la que hemos estado hablando y en la que convivimos. Entonces, esta experiencia, como nos dice también la voz de la vecina, nos tiene que servir para defender también lo público en la vivienda, que las familias y los cuidados se tornen a tomar otro significado. Además, veo muy importante recuperar los espacios del barrio, defenderlos, porque ahí es donde se crea la comunidad que nos la robaron con la gentrificación y con la especulación. Entonces, como decía la compañera, nosotras esperamos que la experiencia de huelga sea una forma de empezar a dar respuestas vecinales y coordinarnos contra estos ataques contra la vida, que tienen que estar por encima del lucro de estas personas y que esté nuestra supervivencia en el centro, ¿no? Y nuestra vida en el centro. Y hasta aquí la contribución de Radio Bronca con este programa sobre huelga de alquileres dentro del segundo cadenazo ibérico apoyo mutuo frente a la nueva normalidad. Muchísimas gracias a Sandra y a todo el sindicato de inquilinas de Gran Canaria. Os dejamos con Radio Argallo y El Pájaro Observador desde Cantabria con un programa sobre redes locales de consumo. Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, llamamos a colectivos, plataformas y sindicatos a secundar la huelga de alquileres y exigimos al Gobierno que cumpla con los siguientes puntos mínimos. Primero, suspender el pago de alquiler y paralizar indefinidamente cualquier proceso de desahucio iniciado contra personas vulnerables. Segundo, renta básica universal para quien carece de ingresos regulares, sobre todo para las familias con menores. Tercero, suspender cualquier actividad laboral que no responda a servicios esenciales. Cuarto, sociabilizar las viviendas abandonadas en manos de entidades financieras y bancarias y ponerlas a disposición de familias y personas sin hogar. Quinto, garantizar la cobertura sanitaria de la población migrante y la población reclusa. Las de abajo no podemos esperar cálculos políticos porque nuestra vida está en juego. Por eso mismo nos organizamos para asegurar unas condiciones de vida más justas, dignas e igualitarias. Mientras no se adopten estas medidas, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos. Solidaridad, autogestión. ¡Viva la huelga arrendataria!